vamos a gritar harto porque cuando se lleve alguno un CD para algún lugar que se escucha mucho en Punta Arenas, en Puerto Montt, donde se escucha aquí, hoy en la cúpula dejamos la cagada. Y tú no sabes muy bien, mamita, qué está pasando. Y tú no sabes por qué. Será que andaba buscando. Este le cava, este le coba. Este le cava, este le coba. Este le cava, este le coba. Este le cava, este le coba. Mamita, qué está pasando. Mamita, qué está pasando. Y tú no sabes por qué. Será que andaba buscando. Este le cava, este le coba. Este le cava, este le coba. Picando sin parar, aquí tienes y te... ¡Ah!